Hace tiempo no salgo, se me rompió algo adentro. Cuando te fuiste, ya no siento la cara, eso que me dio Sara. Ya está haciendo efecto. MDMA, DMT, me acaba en anestesia, me recuerdo. Yo sé que nadie me obliga. Cuando vives te olvidas de vivir hasta que es tarde. Y quiero verte y no puedo enfocar. Quiero adormecerme, es absurda en realidad. Yo no sé mañana ni dónde estaré. Mi vida ya parece dirigida por Gaspar Noé. Esta fiebre amarilla, roja, verde y neón. Todo me oscila, se dilata la pupila del corazón. Y quiero verte y no puedo enfocar. Quiero adormecerme, es absurda en realidad. Yo no sé mañana ni dónde estaré. Mi vida ya parece dirigida por Gaspar Noé. Y mira lo que me hiciste hacer. Y mira lo que me hiciste hacer. Y mira lo que me hiciste hacer. Y mira lo que quiero adormecerme, esta absurda en realidad. Yo no sé mañana ni dónde estaré. Mi vida ya parece dirigida por Gaspar Noé. Y quiero verte y no puedo enfocar. El amor está jodido.